Y la idea es que entre todos, que cada uno, digamos, es un nodo como un nodo, se haga una cosa que se llame Radiando Radios, y es hacer una radio colectiva, comunitaria, experimental, entre todos los grupos, ¿sí o qué? Entonces, no sobre explora, ¿sí o no? Ah, sí, no queremos pues que sea... Los contenidos que queramos, pues que nos inventemos. Entonces, no sé, digamos, usted tiene el programa de radio, y Ciudad Comuna tiene el programa de radio, Plato Edo tiene experimentación con audio, nosotros también haremos cosas, que ahí haya una franja para que todos podamos mostrar lo que hacemos. Pero también cómo la radio se puede volver una excusa para unirnos y generar intercambios de información. Sí, no sé, vamos a hablar sobre, se me ocurre, ¿no? Los campeonatos de fútbol en nuestros parches. Creo que entonces desde la 8 van a hablar de eso, o tal vez Alex se va a la 8 y este man termina viniendo a Moravia a investigar, o sea, como que se vuelva un nodo para que generemos contenidos colectivos, una cosa así. Que eso queremos que sea la sala también, cuando esté abierta. No queremos que sea pues una sala de museo ahí estática, queremos que sea pues una cosa ahí como convergente. Entonces este sería como una especie de piloto, el proyecto de con audio. Y la sala entonces, o sea que todo este año va a ser a partir de capacitaciones, de reuniones y toda la gente que esté ahí activa y proponiendo van a ser los que van a estar en esa sala cuando la abran, no solo como participantes, que eso no sabía algo, no así. O sea, digamos que tienen la idea de abrir la sala, así que okay, todo este año tienen la idea de que llegue gente pues y colectivos a dar ideas y a proponer qué hacer. Sí, nosotros, digamos, antes de empezar a invitar a los colectivos, pues porque este proceso ya lleva unos meses, ya tenemos una idea, pues, como de qué va la muestra, ¿sí o no? No, yo no sé si has entrado al parque, pues, ¿cómo se componen las exposiciones allá? Son módulos interactivos, ¿sí o no? Entonces, digamos que eso va a ser, pues, como la forma de la sala. Es una sala que está diseñada para que dure aproximadamente 4 años, compuesta por una serie de estas cosas interactivas que van a hablar sobre comunicación en sus distintos formatos. Pero esa es la forma. El fondo, que si interpreto bien la pregunta, es articularnos con todas las personas que en la ciudad están haciendo cosas con la comunicación, institucionales, alternativos, no importa, desde ya, eso, que participen y que propongan. El contenido de la sala sería todo eso que se... propongan los colectivos. Pues unos contenidos, digamos, que internamente nosotros los vamos a desarrollar y otros sí son, digamos, colaborativos, pues. Y fuera de eso, estamos con la idea de... Allá hay una sala TIC afuera de las cajas, ¿cierto? Que en este momento tiene un uso, digamos, muy de alfabetización digital, ¿sí o no? Que eso, pues, no está mal. Pero nosotros lo queremos, pues, como... potencializar. Eso, le queremos, pues, como dar a eso más perrenque. Ese espacio también está a disposición para que los parches de Medellín trabajen allá, para que propongan. O sea, nosotros estamos ofreciendo pues una serie de espacios y tal con la idea de volvernos un punto, un nodo de la comunicación. Y de la experimentación. Y de la experimentación. Entonces, no sé, por ejemplo, en estos días hubo talleres de... Pues ayer hubo un taller de cómo hacer streaming libre, ¿cierto? Y se construyó el patch ahí para que la gente pueda hacerlo desde Pure Data, que lo hizo Alejo Duque. Sin propaganda ni nada. Otro que era como meterse a entender qué es un virus, como cómo se conforma un virus. El otro era como entender el router, ¿no es cierto? Y, o sea, como ese tipo de talleres que pueden ir más allá del simple aprender a usar Word, ¿no es cierto? Que no está mal, pero que nosotros queremos potencializarlo a muchas, pues a más cosas. En la sala TIC, eso es lo que estamos haciendo. En la sala TIC es lo que queremos. Esta otra sala, la sala que estamos en renovación, es que va a mostrar mucho de esos procesos o fenómenos de la comunicación, y la idea es que después de que uno sale de esa sala pueda, digamos, que reforzar eso que aprendió o que vio en la sala, ¿sí? O que con tutoriales o en los mismos talleres que se van a dar ahí en Salatín. Bueno. Ahora, Es que ya volviendo a este proyecto de Radiando Radios, es un experimento que queremos hacer, porque les contábamos hace una semana que están todos los equipos ahí, pero eso no es una radio. Están los equipos para tal vez hacer una radio, también se podría hacer una fiesta, ¿sí? Pero nosotros lo que queremos es que con esos equipos que están ahí podamos hacer un experimento de radio entre varias gente. ¿Sí? ¿Okay? Pues porque, digamos, no, aunque puede servir y es válido, que cada uno con lo que vayamos a aprender en esta construcción de esta radio, después pueda decir, ah, pues yo armo mi propia radio Platoedro. Pues ya, porque, ya hay fechas o para empezar. Pues por lo menos nosotros, para beta, sí. Nosotros, con Diego, que es como el que estaba también más al mando ahí del proyecto, que se le ha metido mucho, estuvimos hablando de febrero, que en febrero podríamos empezar a tener un programa bien armado, ¿cierto? Por ejemplo, en estos días, como que lanzábamos la pregunta, ¿pero qué es la radio? Para cada uno, ¿qué es la radio? Que no nos podemos decir, vea, es que es un programa semanal de 2 horas, y eso es radio. Para mí, por ejemplo. ¿Sí? O no, radio tiene una construcción, tiene bla, bla, bla. ¿No es cierto? Y eso es lo que digamos, hoy queríamos como adentrarnos en esa discusión, ¿no? ¿Qué es la radio para cada uno? Y la idea es de aquí a febrero, pues, no sé, antes, en mitad de enero y febrero, digamos, tener a Alejo Duque dando un taller de cómo se construye una radio, pues el que dieron ayer, o lo de PD, o yo enseñarles a usar el Airtime, ¿no es cierto? Que es como una parrilla colaborativa, en la que podemos decir, bueno, Ciudad Comuna va a tener tantos espacios en la parrilla, y Moravia va a tener tantos, y Platoedro va a tener tantos, y nosotros vamos a tener tantos. Y cada uno puede ir montando ahí sus franjas, ¿cierto? Sin tener un editor que venga, métame el programa, ¿no? Sino que cada uno va a poder meter ahí en las franjas que quiera. Yo tengo una pregunta, en caso de, ¿ahí es posible meter, digamos, los programas de los que yo hago en la Nacional? Claro, los ahí. Sí, vamos a ver. Eso, sí, vamos a ver. No, pero eso lo hablamos la semana pasada con Ñeco y con Steve, que la idea es empezar con lo que hay, con los contenidos que ya están hechos. Que ya están hechos y tal, pero con miras a que más adelante puedan hacer cosas pues, colaborativas, pues, como entre nosotros todos. Nosotros precisamente en el seminario de comunicación donde hicimos, bueno, Plato estuvo liderando ahí, pero estaba el Instituto el Tecnológico ahí en Boston con la gente del museo, estaba la gente de Biblioteca EPM, los de Uniminuto este año, estuvo los de Región y los del Festival Imagine, y algunas de las cosas que logramos como concretar es para el próximo año como trabajar un programa de radio entre esas alianzas, esas instituciones, pero le daría Plato, pero la idea es como abrirle espacios periódicamente a cada una de las instituciones y como invitarlos y hacer un programa con ellos y en algún momento ellos harán el programa. Y muy amarrado al mismo seminario de comunicación juvenil, como que sea un proceso, no solo el evento al final en noviembre, de donde están 4 o 5 días de evento, sino que se esté alimentando el proceso, y el programa de radio es uno de los productos que queremos para el próximo año. Entonces, de pronto, a las próximas reuniones, igual esos correos, lo que se ha generado en estas dos primeras, como poderlo compartir con ellos también, claro. Y de pronto en algún momento caigan para las próximas reuniones. Daniel Botero, ahí del Museo del ITM, está muy interesado, él está haciendo un programa precisamente con gente morada, pero estaba ahí como mamado de la cosa y quería como buscar otro espacio ahí como tal. Y en Plato teníamos como la intención de montar algo así de radio también, y pues creo que esto es una oportunidad. ¿El Botero es un pelirrojo? El pelirrojo, sí. Nosotros, de hecho, con Plato, y a partir de lo que pasó en Cooperaciones, salió una emisora que ahí la estamos testeando, que se llama Radio Libre, ¿no es cierto? Radiolibre.com. De hecho, ahorita está al aire, sí, acabamos de lanzar ahí el hace 5 minutos. Con Alex queríamos ver si nos podíamos montar una consola allá en Platoedro. Yo quiero una otra preguntita, me imagino que ya que se está pensando en hacer contenidos y todo eso, va a haber unas capacitaciones antes para los que no tienen pues ni idea o uno que quiere aprender más. Nosotros también, digamos, lo que queremos y confiamos mucho en el aprender haciendo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos alguna experiencia, yo tengo alguna experiencia, Diego tiene otra, yo soy diseñador, pero pues no he hecho mucho diseño, Luciano es comunicador, Diego músico y ha trabajado además con muchas cosas de comunicación y radio, y seguramente todos ustedes tienen también mucho que enseñar, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, la Alex también ha trabajado mucho desde la comunicación. En la reunión pasada hablábamos de eso, bueno, ¿cómo construimos micrófonos experimentales, por ejemplo? Entonces, hacer construcción de micrófonos de 5.000 pesos. De eso me puedo encargar yo. Luciano y Diego pueden encargarse de hacer los registros, porque pues conocen más de ese ejercicio de radio. Yo, no sé, Diego y yo podemos ayudarles a editar, a enseñar a editar. Más adelante podemos hacer, monte usted su propia emisora, por ejemplo, ¿sí o qué? Y, a ver, un poco... Disculpame, ¿Radio Libre qué? Radiolibre.co. ¿Y una vez en la barra colocar eso? Sí. ¿Ustedes qué cara le ven? Bueno, yo quería hacer una aclaración antes, perdón, ya. que si bien nosotros venimos en representación del Parque Explora, no queremos que sea una emisora del Parque Explora, ni lo hablábamos también la semana pasada, como no queremos estar pullando a la gente como oiga la radio, tal, ¿sí o qué? Sino que la hagamos entre todos y la mantengamos entre todos. ¿Qué podemos dar nosotros? Están los equipos, los contenidos, talleres, podemos ir mirando, están los espacios la para trabajar. Si ustedes dicen sí, vamos a ir a grabar allá, pues los permisos para que entren las veces que tengan que entrar. Y los horarios también, porque sería bueno para la gente que trabaja y tiene tiempo en fines de semana solamente, pues es posible. A ver, el parque, como saben, los días que más se mueven son el fin de semana. Y hay actividades ahí, bueno. Entonces podríamos usar los lunes o bueno. O por la noche, de 6 a 8, no, tampoco. No. Pues le buscamos, pues, eso lo hablamos, pues. Sí, pues yo no creo. No, pues por la cierran. Noche. Sí, por la noche, no, pero miramos a ver. Pues. Hasta las 9:10 y se puede. Hacemos fiesta con esos peces. Entonces, o sea, como la idea es eso, que la armemos entre todos, que. Por ejemplo, eso que hablábamos con Diego de la definición de qué es radio, que la hagamos entre todos, que cada uno nos vea. Las temáticas, eso, bueno, no hace la emisora del Explora, pero de pronto se toque con alguna temática, alguna cosa. Yo no creo. Pues yo le di un vía libre pues, para la temática. Sí. Yo no creo. Son los que estarían ahí. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es la parte de yo? Ni siquiera propaganda para eso ni nada. Pues la ganancia es que se active la sí, que sea un gran nodo. Sí, y obviamente sí. A ver, como es radiando radios, ¿no es cierto? Como lo que queremos es que esto se empiece a multiplicar por todos lados. Entonces, que sea esta la emisora armada con la gente de Explora, de Moravia, de Ciudad Comuna, de Platoedro, bla, bla, bla, bla, bla. Y que, no sé, en el blog de Platoedro esté la radio, en Ciudad Comuna esté. Y eso no solamente genera un intercambio de aquí para allá, y estoy hablando como Parque Explora en ese momento, como de aquí para allá, sino que en la medida en que ustedes o nos metamos a trabajar ahí en la institución, también vamos a empezar a lograr que ellos sean los que repliquen las actividades de Plato, que se abran los espacios ahí, porque o sea, lo que nosotros hemos intentado, y Alex me conoce más que quién sabe qué. No estoy muy de acuerdo con la institucionalidad, ¿no es cierto? Pero yo me he dado cuenta que si uno se empieza a meter de a poquitos, y me imagino que la hora pasada switcheando, se empiezan a abrir mucho los espacios y uno realmente empieza a generar una apropiación de esa institucionalidad. Pues, por ejemplo, ayer, esos talleres que eran como de activismo y activismo puro, se estaban haciendo ahí relajados. Y tal vez uno diría, no, pero en el parque eso yo creo que no se puede hacer o decir. Y el parque está muy, muy abierto y es lo que nosotros estamos intentando. Pues esto podríamos nosotros enlazarnos a cualquier cosa y poner a andar eso, ni siquiera hacerlo, sino que creemos que sí es una oportunidad para empezar a abrir puerticas y que ustedes y que todos nos metamos al Parque Expo. Con la excusa de una sala de las comunicaciones queremos articular voces y dejar puerta abierta. Sí, que pues que nosotros muchas nos veces cada parchecito trabaja por su cuenta, eso, y como ponerlos en relación. Entonces, bueno, esa es como la idea de este primer experimento, que es eso, Radiando Radio, le pusimos también, se puede cambiar el nombre. Pues, todo el año van a ser varios, ¿cierto? Lo que vos decías de lo digital, de la imagen, de todo eso. Todo el año se va a ir haciendo diferentes experimentos, como le llaman a este radio, ¿sí o qué? Fuera de este van a haber otros más, que tienen que ver con la comunicación. Sí. No sabemos tampoco. Sí. O sea, la idea es como... Este es un experimento de un proyecto que queremos que quede ahí, ¿no es cierto? Que no es nuestro, sería de todos, ¿no es cierto? Y es como que se armó colectivamente eso y tener una emisora, ¿no es cierto? En donde yo puedo hablar lo que quiera, soy editor, pero además soy productor, pero además hago los contenidos y es mi emisora, ¿sí? Es eso, queremos que los parces que empiecen a trabajar con esto de Radiando Radios sepan que tienen un medio, ¿sí? ¿Ok? Que lo armaron ustedes mismos y que lo armamos entre todos y es nuestro medio. ¿Cómo? A partir de algunas tecnologías. ¿Sí o no? O no. ¿Sí, okay? Sí, como lo veo, es como esta propuesta de radio es simplemente como una pequeña grieta que se, ya depende de uno de estar adentro, que otras cosas trata de saquear o de proponer o de, claro, de provocar ahí, pero esto es como una oportunidad que se da para abrir. Obviamente lo que dice también, pues la relación con la institucionalidad es algo bien loco, en este momento están ellos, ahí puede llegar a un otro movimiento, otra persona, y pues si un proceso es sólido desde afuera y está jalonando, la persona que llegue pues no tendrá como la cara para tumbarlo, pues si hay gente de afuera reclamando, si no, pues simplemente sigue ahí, cierra el mundo. ¿Nosotros? ¿Ustedes son personal ya fijo allá o son estudiantes, están en la práctica o algo así? No. Trabajamos en el área de contenidos y estamos a cargo de la renovación. ¿Están amigos, pues? Sí, fueron de planta. Y estamos a cargo de la... Son nuestros servidores. De la nueva sala. A veces la moral que cuando uno tiene como practicante, ¿verdad? Sí, eso es mucho, pero tienen que salir y entran otros. Sí, no, por eso yo también lo pido, porque muchas veces, o sea, de la institucionalidad al final para traer seres humanos, pero eso... Depende, son periódicos los tiempos que están ahí, entonces los procesos son los que quedan más sólidos. Y es por eso que nosotros no estamos diciendo, vea, eso ya está ahí armado y háganos un programa y qué chimba y vamos a aprender a hacer el programa. Entonces Diego, venga y hacemos otro allá y ahí está sonando, ¿sí o qué? Sino, nosotros lo que queremos es que quede un proyecto sólido y que sea una necesidad para el parque, que en el momento que nosotros nos vayamos, sigan ustedes como al mando de eso y eso va a poder abrir muchas más grietas, ¿no? Pues digamos, Switcheando empezó, lo poco que sé, como que llegó de un momento a otro y ya tienen como ya están ahí y ya es una necesidad para Salatic que ustedes estén ahí, ¿no es cierto? Con Diego hablamos eso, o sea, hagamos el experimento con radio y ya estamos como, miremos cómo hacemos televisión también pirata, por ejemplo, ¿sí o qué? Que no, obviamente no se va a llamar televisión pirata, pero es, vamos a hacer una televisión nosotros, y por ahí ya están los planos para hacerlo. Y es cómo podemos tener los medios colectivamente, ¿sí o qué? En estos días vamos a hacer una zona de intercambio ahí de contenidos también, o sea, es como múltiples opciones las que tenemos para estando ahí. En la parte externa del parque vamos a armar unos puertos y uno puede llevar información y meter información. Son experimentos que estamos haciendo, pues. Entonces va a ser como una zona de libre descargas llenas de USBs por todo lado, que usted va, poncha el computador y ahí hay X información. ¡Tin! Y si le interesa la coge y si usted quiere dejar algo ahí lo deja. Virus. O si no, pues se lo chupa. ¿Cómo hace la metodología entonces? ¿Cómo hoy nos reunimos y cómo va a seguir siendo la cosa? ¿Qué? Se supone que, pues no sé, lo primero que yo pienso, pues quería más hacer como definir eso, qué es radio, para, por lo menos para con nosotros, o por lo menos una idea que se acerque como por todos, para este parche, que es la radio y de, también de qué es un programa, porque pues muchos tenemos comunidades diferentes, un programa hace una sección, habla tal música, tal, en un fondo, una entrevista, pero puede ser otra cosa, puede dejar un ruido ambiente, un paisaje sonoro, todo un programa, como definir eso entre todos, aprovechar que estamos, sí, estamos los que estamos. Porque si nos vamos también a esperar y esperar y a reunir y cada vez más gente. No nos vamos a reunir cada 8 días a dar definiciones porque sí, si nos haría esto eterno, pues eterno, sí o no, sino que por una vez si nos tenemos que poner como de acuerdo pues como en que estemos hablando el mismo lenguaje y ya y arrancamos, ya miraremos pues la forma en que nos podamos comunicar más fácilmente, una lista de correo, bueno, no sé, sí o no. Para informar, sí, sí. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinaron? No, pues yo lo hago muy bien, parce, sería pensar y apostarle positivamente al proyecto. Pues yo lo veo muy bien, parce. A lo de, ya sería darle tiempo al tiempo, a ver qué. Eso es. A ver qué. Pues no, si estoy dispuesto a meterle la ficha totalmente a esto de aquí. Eso es, por eso lo llamamos piloto, como sí, para empezar sin muchas pretensiones. La de radio de arrancar. Sí, yo, aunque estos últimos meses he estado como en otra onda, pero ya el otro año ya predispuesto para lo que se ve. Tiene preocupado el fin del mundo, pues. Los años que vienen, sí. El fin del mundo. ¡Más! Pero se está acabando ya. Sí. No, a mí me parece muy bueno lo que se está pues, formando como una autonomía frente a lo que se va a hacer. No sea solo depender de ustedes dos, sino que cada uno por su cuenta puede llegar a hacer su propia radio, sus cosas. Muy bacano. Crear esa autonomía, que no dependamos pues casi. Claro. Bacano que el parque se esté empezando a pensar eso y más hacia adentro, pues. Aunque veo pues que es a nivel de ciudad, pero bacano pues el parque se empiece a pensar eso porque pues yo era uno que yo el parque no lo conocía hasta hace un año y vivo a 3 cuadras. Pues como es bacano que se empiece a tomar esa tarea de mirar qué se puede hacer y qué hay por estos lados y qué se puede hacer con la gente de estos lados. Muy más chévere, como esa necesidad. Nosotros lo hacemos. Por lo menos a mí me gusta con mucho este cuento y que en un momento de hacer esto el parque sienta como esa necesidad de la radio, porque eso es lo que piensan mucho, la radio ya para qué, ya nadie escucha radio, puede que esto sea verdad, entonces habría también como de redefinir eso, como bueno, cambiémosle este significado a lo que la gente normalmente escucha como radio, hagamos que Explora nos escuche, que es lo que estamos como haciendo y generar esa necesidad. Porque sería muy bacano un momento a otro nosotros digamos no, es que ya vamos a descansar un ratico y que nos digan no, pero es que es tan bacano que están haciendo esa transformación, no, venga, démosle a eso. Sería muy bacano generar como ese interés en ellos. Sí, a mí ya me pasó con Switchan, porque eso viene pues de otro proyecto totalmente distinto y no sé pues y aparte se le dio la idea de darle continuidad a eso y no por un año sino que creo que ya el otro año se están empezando otras cosas para seguir haciendo, es muy bacán y así tiene que ser, como decía Camilo ahorita, no pues no ver como la institución como que la institución no es que lo otro no, sino meterse uno y mirar cómo podemos explotar desde allá adentro sin poner problemas ni sin poner peligros, que que la institución, no que eso, que no sé qué, que tal cosa con equipo, lo que plata, que sino que ellos mismos a la hora de lo busquen a uno para realizar. Sí, también hablábamos la reunión pasada que de esto también puede salir una radio móvil con lo de la bicicleta que ustedes están montando, ¿sí? Que yo estoy hablando con Alejo Araque en estos días. Y puede ser un experimento, o sea, como tirar una radio móvil y mandarse un transmisor ahí atrás y que se esté radiando ahí lo que estemos haciendo, ¿sí o qué? No, y por ahí, pues, yo ahorita pensando en eso, yo creo que pues también se podría llegar como a vincularla con la ayuda, creo yo, este man de Esteban Rey, Ajá. Pues hermano, es una ficha y es un elemento muy bacán. Ya con hermano ya hemos pensado algo sobre el radio también con Alejo, aunque quedó ahí como pues, volando porque no hace güey. Pero no, pues, el man por ahí nos tenía unos planos para uno, para un transmisor también. Ya la cosa sería sentarnos y hacerlo. Sí, yo creo que es, o sea, ¿no? Interesante la discusión, o sea, de que el radio y tal, o sea, pero mi radio es la herramienta más chingo, o sea, yo después de que estoy haciendo videos me enamoré de la radio por lo versátil, por las facilidades que da, por toda la cantidad de creatividad que uno puede desarrollar y pues además es un medio que le da a cualquiera, o sea, no tienes que leer, en un momento que hay un desastre vas a sacar el radiocito de y las corres y lo pones y va a estar conectado, o sea, es una chimba y yo creo que no, no es gratis que estemos volviendo como a dar importancia a la radio de tomar el medio, porque en algún momento yo creo que vamos a tener que volver a esos medios tradicionales por cualquier causa, pero creo que es fuertísimo y pues desde Plato hay un interés grande ahí, y más de pensarnos ya como una estructura definida, lo que es radio, como nos lo han enseñado y todo. Si hemos seguido mucho la escuela de leer, todo el asunto de lo que es la radio, la educación popular y todo, pero siempre es como abiertos a experimentar, ¿cierto? Como que la gente vea la herramienta y le bote el miedo y que empiece a producir y hacer cosas y que haya una experimentación, vaya pidiendo cuál es su estilo, cuál es su forma de hacerlo, o qué otras narrativas nuevas encuentra, ya no necesita. Pero más en el asunto de experimentar, sin miedo al error. Bueno, que es que eso no está correcto, no importa, pero eso le sirve para darse cuenta. Entonces, y es desde ahí, entonces desde el Plato es mucho más el interés de como, bueno, ¿qué es que vamos a hacer? ¿Cuándo es que empezamos? ¿Cómo vamos a ver? Y uno mirar, pues sí, obviamente son los detalles de metodología, de qué tiempos son los que pueden llegar allá, eso como detalles de cuadrar, pero planteamos un. Ese, como es un piloto y no se inmueve a arrancar en un momento dado también. Bueno, cada vez que tiene este espacio vamos a tener unos momentos donde nos vamos a combinar. Podemos pues ser hasta utópicos y poner varias fórmulas ahí y Diego, por ejemplo, tenía unas ideas bacanas de unos formatos pues como no convencionales, ¿sí o no? De radio con niños y de. O, por ejemplo, lo que se hace un corto para ficción. Ya no sería una novela. Una novela pues, debe tener una continuidad o por lo menos más de dos capítulos más como para que sea una radionovela, sino pensar de pronto ya como en una película para radio. Sería muy parchado uno poderse sentar a escucharse una película. Y novedoso pues porque yo no creo que todavía alguien se vaya a sentar una hora, pero podría uno bajar ese sí, a un corto. A corto, sí. A mí con... Pues con esa idea que ustedes se me dio algo como más social a la cabeza, que sería, pues por ejemplo, pues las personas invidentes. Obviamente vos haces una película en 3D y vos vas a saber, la persona no se puede sentar y se la puede soltar todo, ¿cómo se dice? Pues todo totalmente auditivo, ¿sí o no? Pero sí sería muy bacano plantear todo eso, porque ya sería totalmente distinta la realización de la película. Se pensaría en X comunidad que nadie se piensa. Sí, pensar en los juegos que hay en la edición, por ejemplo, hay muy poquita, por lo menos las radios online, que esas ya se puede más jugar como con lo estéreo, ¿cierto? No, de pronto no todos tienen un teatro en casa, pero sí tienen unos audífonos. Y generales como sensaciones, que es muy poquito. Melofonía. Sí, eso, que es muy poquito lo que se ve, por lo menos en radio. En radio se siempre escucha el presentador y todo acá. ¿Y qué tal si uno empieza a hablar como con eso, pensar en general? Como todos los experimentos de radio arte. Sí. ¿Qué más, hermano? Bien acá. Bien o no. Entonces, vea, yo en la página que tenemos del parque voy a abrir una pestaña, ¿no es cierto? Y les voy a dar la dirección. Y ahí voy a pegar una cosa para que tengamos un documento compartido ahí. Pues se va a llamar Radiando Radios, ¿no es cierto? Y la idea es como que escribamos todo lo que se nos venga en la cabeza que podamos trabajar, ¿no es cierto? Y hacer también ese texto colaborativo, y yo voy a ir pegando ahí en la parte de abajo de esa página textos y audios de radio, ¿no es cierto? Para que también nos vayamos como metiendo ahí en qué es lo que vamos a hacer. Y en ese pad que va a pegar ahí, la idea es que todos vayamos escribiendo y vamos como coordinándonos cuál es el paso a seguir, ¿les parece? Sí, y lo primero que podemos hacer en ese documento compartido es una definición colectiva de muy sintética, que es la radio. Que todos como que definamos los parches, ¿sí o qué? Y qué es la radio, qué espera de este Radiando Radios. Esa es como la tarea que dejemos, ¿sí o qué? Y de ahí yo... circular eso con los de la alianza del seminario para que tarde... Muy bacán. Eso. Y ahí vamos sabiendo quiénes se meten. La idea es, no sé, cuadrarlo del taller y ya, o sea, yo creo que ya por este año, creo que las... Vacaciones. Sí, ya vacaciones para todos, porque todo el mundo debe estar mamado, pero sí arrancar en enero, por ahí la segunda semana, a trabajarle. Ahí tenemos el documento que voy a abrir ahora, donde podemos ir como adelantando entre todos. Ahorita sí podemos ir a ver. Claro. Sí. Entonces, y vamos a hacer como una biblioteca, ¿sí? Okay, como una mediateca de cosas que hablen de radio. Es como si Diego se pilló el plano para hacer el transmisor, lo podemos pegar ahí. Lo pegan ahí en la dirección o me lo envían al correo y hacemos un repositorio que después ustedes van a poder ver cuando quieran. No, y le puede servir a otra gente, claro. Para, pues, para hacer su, sí, algo relacionado. Y lo que podemos hacer es tener como dos categorías o dos secciones. En una, todo lo relacionado con posibles contenidos. Y en otra, con posibles talleres. Pues, ¿sí o no? Ideas sueltas de, bacano que armemos una charla sobre esto. O charlas, por ejemplo, que haga un man a que nos cuente cómo se hace la radio. O... y ahí sí entraría, pues, en un papel más amplio, como el papel del parque, que ahí sí nos sirva como para... mandar a traer, no sé, X persona para que nos den un conversatorio, no sé. Entonces, o que haga conversatorio por radio. O también. Sí. Y para que no fuera el Explorer escuchar. Sí, yo creo que ahí también, bueno, en ese pad igual se le van corriendo cosas. Pero mirar también como diferentes momentos o líneas del proyecto, ¿cierto? Por eso son como lo que yo digo, como una, un componente de formación, ¿cierto? Como decirlo formando. Hay otro desde la producción de contenido. Exacto. Hay otros como del trabajo en red, que es como definir como unos categorías o líneas del que podemos también enfocar el tema de la vida. Sí, la idea es como en febrero. Pues ya tener adelantado lo que les digo, o sea, como que tenemos un paso adelante y es que ya está, o sea, ya tenemos la manera de montarlo, de que funcione, ¿no es cierto? O sea, ya está, no hay que desarrollar el código, bla, bla, sino que ya está. Tenemos los equipos, que a veces uno es como, pero los equipos tal, y hay muchas ideas como para esa reportería afuera, como hacer los micrófonos. Sí, ese tiempito que queda ahí como, pues no en el aire, porque, pero sí. Si sí, empezase cada uno a escribir y empezase a ver que puede el otro año llegar para coger impulso. Claro, y nosotros eso es lo que podemos ir haciendo, como articular. Lo otro es que si bien, digamos, los equipos pueden estar ahí en el parque y vamos a empezar con eso, no queremos centralizar ni la información, por eso nos estamos reuniendo acá, ¿no es cierto? Que no queremos que haya una centralización en el parque, entonces si la próxima reunión que convoquemos es en Plato de Edro, chévere que podamos ir, sí. O si vamos a ir a Ciudad Comuna, chévere que podamos estar ahí, para que también generemos una circulación entre parches, ¿sí? Que la próxima puede ser en el Parque Explora, sí. Pero que no sea como, es que estoy en un proyecto solamente del Parque Explora, no, es como un proyecto de todos. Y lo mismo a la hora de producir, yo creo que no habría inconveniente como de... hagámoslo aquí con este, o vámonos a tal, o vámonos para Ciudad Comuna, el estudio, vámonos para... Sí, no es como, o sea, cuando uno va a jugar fútbol que el dueño del balón es sí, el que dice dónde. Sí.